Continuamos entre mate y mate compartiendo la mañana aquí en Capilla del Monte en la 98.1 y también en Cruz del Eje a través de Central Ferroviaria en el 97.1. Como te contábamos, se aprobó ayer en el Consejo Deliberante de Capilla del Monte por una fuerte adhesión, 6-1, ¿no? De la adhesión al Acuerdo Federal Provincia Municipios del Diálogo y la Convivencia Social, así se llama. Se había aprobado en la legislatura provincial previamente y tuvo, bueno, una discusión. Por ejemplo, el Sindicato de los Trabajadores Empleados Municipales, bueno, no estuvieron de acuerdo, por ejemplo, sobre las regulaciones, sobre los aumentos y la cantidad de empleados municipales que estipula esta ley, entre otros puntos. Dina Perla fue quien votó en contra. Reconoció la necesidad económica del municipio, que todavía no termina de declarar. Dijo que están elaborando un informe, pero es una situación grave, por supuesto, financiera. Señaló que las cláusulas que tienen el convenio son leoninas y alertó sobre el artículo E y la posible transferencia de la educación a los municipios. Para conversar un poquito y entender algo más sobre, bueno, la implicancia, qué significa, está en línea el legislador provincial del bloque Córdoba Podemos, Martín Fresneda. ¿Cómo te va, Martín? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Federico? Bien. Buen día. Igualmente. Bueno, Martín, a ver, nos sorprendió un poco esto porque no estaba previsto, no era algo que se venía debatiendo. De golpe aparece este proyecto elevado por el Ejecutivo y, bueno, rápidamente se ha aprobado. A ver si podemos entender un poquito, al menos desde la mirada legislativa, qué es lo que se aprobó en la legislatura. A ver, ya es un tema, como que capaz que ya no se lo esperaban ustedes, pero es un tema que ya salió de agenda provincial. Probablemente han impactado en la agenda local, pero cuando se dio el proceso del acuerdo Nación-Provincias con el, llamémosle, nuevo pacto fiscal o consenso fiscal, parte del articulado de ese consenso que se convirtió en ley nacional y fue ratificado por la legislatura con el voto de la gran mayoría de las fuerzas políticas, eso hay que decirlo, establecía una transferencia de recursos de nación a provincia y de provincia a municipios. Con una particularidad, este último, que es el convenio con el 90% de los municipios, eso también hay que decirlo, ha logrado un nivel de consenso con municipios importantes, pero ha quedado afuera el municipio de Córdoba, la provincia de Córdoba, por ejemplo, en donde, bueno, aparentemente hubo tensiones que estaban más relacionados a una visión política que a una visión de gestión. No obstante ello, hay muchas consideraciones que hacer. Cuando digo esto, digo este proyecto de convenios, llamémosle provincia-municipio, es parte del consenso nacional, es parte del consenso fiscal nacional. Sí. Por lo tanto, digamos, ahí nosotros hicimos en ese momento, cuando votamos en contra, una consideración. Yo fui el miembro informante del bloque y la consideración estaba más relacionada a las condiciones geopolíticas, financieras, más relacionadas a la circunstancia del tipo de cambio, el desfinanciamiento del Estado, el plan de ajuste que estaba llevando adelante y que sigue llevando adelante el gobierno Mauricio Macri en aras de encontrar un equilibrio fiscal, la fuga de capitales y al mismo tiempo, bueno, algún nivel escaso de derrame para los municipios. Para nosotros es una cuestión de modelo de Estado, no es una cuestión de negarnos a que exista un fondo específico para los municipios en caso de circunstancias urgentes, que esa fue de alguna manera la fortaleza de este proyecto, a cambio de eventualmente de algunas modificaciones en relación a los empleos públicos municipales, a cambio de un proceso de modernización de los municipios, también muy relacionado a la llegada de la fibra óptica. Digamos que el proyecto que venía a consideración en la legislatura tenía pro y tenía contras, y para nosotros lo más importante era valorar que, bueno, en definitiva también esto era parte de una política, de un acuerdo de ajuste entre Nación, Provincia, pero trasladado a los municipios, aunque a todos los municipios, si hacían los números, les convenía toda la vida firmarlo, firmarlo al convenio, acordarlo. Sí. Yo lo definí en ese momento, bueno, que estaban básicamente firmando bajo casi un estado de necesidad, al cual no es juzgable, digamos, no. Claro, ahí está el punto, ¿no? Parece, Martín, digo, porque, por ejemplo, los legisladores incluso del bloque de Unión por Córdoba votaron diciendo, bueno, lamentablemente tenemos que votar a favor, había como que es una condición, parece, de la crisis, de ese ajuste, de esa dificultad, y como que prácticamente, y vamos a ser sinceros, los municipios están al borde del default, de no poder pagar ya a los proveedores, en nuestro caso ya nos están pagando, parece una condición un poco extorsiva, por lo menos visto desde afuera, y no sabemos qué implica por dentro. Sabemos sí que, por ejemplo, la tasa, algunas tasas que cobra el municipio pasaría a cobrarlos la provincia. Claro, sí, hay como delegaciones mutuas, sí. De facultades, pero a ver, yo creo que lo más importante de esto es que cuando muchos por ahí pueden decir esto se está firmando bajo circunstancias extorsivas, yo digo esto es parte de un compromiso asumido por la provincia frente a la nación con el consenso fiscal. Uh-huh. Y ahí está la raíz de todo esto, ¿sí? Y esa raíz de todo esto tiene que ver luego con circunstancias de transferencias, de grandes transferencias de fondos a la provincia, y que tampoco llegan. Y por otra parte, estamos hablando de condiciones macroeconómicas, definiciones políticas que ha tomado el gobierno nacional, que un poco la dije, que tiene que ver con el tipo de cambio, tiene que ver con la falta de mecanismos para proteger de fuga de capitales, tiene que ver con el tema de la inflación, la devaluación, etcétera, uh-huh. Que es lo que afecta a las grandes mayorías en la ciudadanía y básicamente en las intendencias. En consecuencia, si existe un proceso recesivo inflacionario, ¿sí?, donde la devaluación de la moneda argentina es una de las principales preocupaciones, ¿cuáles son las reacciones de los estados frente a esto? Bueno, una de las reacciones que eventualmente tome el gobierno nacional es, de alguna manera, lo que se firmó en el pacto fiscal. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Porque en el pacto fiscal también exige un proceso gradual de disminución de ingresos brutos, por ejemplo. ¿Sí? Y eso implicaría, bueno, y también el tema impuesto a las ganancias, ¿no? Pero ustedes saben que también ese pacto fiscal, ese consenso fiscal, también ha sido ya cuestionado por muchas provincias, básicamente por el tema de la sorpresiva decisión del gobierno nacional de suspender el Fondo Solidario de la Soja. Claro. ¿Eso va a quedar? Entonces, ¿te parece que queda en el presupuesto o va a ser revisado? O bueno, no, es muy difícil que vuelvan atrás con eso. Sí. Es verdaderamente muy difícil porque es un caudal importante. Argentina, con estas políticas que digamos que son un lío económico, diría yo, porque verdaderamente desfinancian al Estado, bajan los niveles de recaudación del Estado, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay una política recesiva, porque hay una política de ajuste en donde la moneda casi cada vez alcanza menos, la gente no tiene poder adquisitivo, no tiene plata, y si la tiene no la gasta, y mucho menos paga los impuestos. Uh-huh. Entonces todo ello implica también un círculo vicioso en el cual el Estado deja de recaudar, ¿no? Pueden eventualmente con política de ajuste, porque planchan la paritaria, porque despiden gente, etcétera, pueden achicar un poco el Estado. Sí, pero el gran problema lo tienen no solamente los públicos, los privados también. Entonces, se encuentran frente a un gran problema en los municipios en todos lados. No les alcanza la recaudación para pagar los sueldos. No les alcanza para terminar las obras. Entonces, bueno, hay un problema de raíz que tiene que ver con el modelo. Por eso estas cosas por ahí traen por atrás alguna situación que son más graves, claro, y a cambio de la gobernabilidad, uh-huh, ¿sí? Sí, sí. Aprueban estos modelos que en definitiva generan una matriz distributiva injusta, ¿no? Sí, Martín, no quiero perder la oportunidad. En realidad me siento un poco que también extorsivo porque te siento atrás a tu hijo, creo que será tu hijo. Ah, sí, y un hijito, y un pajarito, pero si le puedo sacar dos minutos más al niño. Sí, no hay pero quisiera que por lo menos aprovechar la oportunidad para hablar un poquito de los vínculos, de las tramas políticas en Córdoba. Siempre hay un grado, si hay un grado de incertidumbre, de alerta también en la población, sobre todo, y en los espacios políticos también, creo que todavía no se sabe, hablo de incertidumbre, podría hablar de desorientación en muchos casos, sobre cómo se va a configurar el 2019. Córdoba siempre aumenta todavía más ese grado de incertidumbre. ¿Cómo viene trazándose las construcciones políticas, las alianzas, si se puede ya ir configurando algo? Ah, me parece que vos diste en la tecla, hay incertidumbre, hay desconcierto, sí, porque también están las miradas puestas en el armado que tiene que ver con que entramos en un año de elección a presidente. Entonces siempre que existen estas citas electorales a presidenciales se nacionalizan las elecciones. Sí. Por lo tanto, lógicamente que el principal objetivo que tenemos, digamos, como espacio, básicamente es construir ese frente nacional, que básicamente va a ser un frente nacional contra el modelo Mauricio Macri, ¿no? Para ganarle las elecciones a Mauricio Macri, que ya confirmó que va a ir por la reelección. En consecuencia, bueno, están todos apuntando ahí, y los que pertenecemos a espacios cuya conducción es Cristina Fernández de Kirchner y que ella está asumiendo un rol muy importante, estamos, bueno, un poco expectantes de cómo se va a ir construyendo esto. Uh-huh. Vamos viendo que cada vez se ensancha más esa unidad, ¿no? Lo vemos, sí, permanentemente con actores políticos que están pensando igual, ¿sí? Independientemente de quién va a ser el candidato, sí, sí, o la candidata, ¿no? Que esa va a ser el resultado de directamente proporcional al ensanchamiento del espacio, ¿no? Uh-huh. Por eso, bueno, desde el punto de vista de los peronistas, yo soy peronista, todos saben que estoy en Unidad Ciudadana, no estoy en el PJ de Córdoba, vemos, digamos, con mucha atención cuál es el espacio que genera expectativa con un programa de transformación para la Argentina. Uh-huh. A partir de ahí eso va a ser lo ordenador para abajo. Entendemos, lógicamente, sí, sí, que para abajo estamos hablando de las provincias, estamos hablando de los municipios, y bueno, al mismo tiempo también hay un debate provincial que no puede ser desvinculado de esto que estoy planteando a nivel nacional, al menos es lo que yo creo. Uh-huh. Hay un debate pendiente en Córdoba, pero también, bueno, uno ve que también lo escucha el gobernador Schiaretti y vemos que también no está definido ese frente que están construyendo ellos, es el frente de un peronismo republicano, no está del todo definido, hay como ciertas ingenierías electorales a nivel nacional que pueden modificarse, falta todavía mucho, ¿sí? Y es lo más probable que distintos distritos electorales provinciales adelanten las elecciones. Entonces, bueno, eso también puede generar, luego del resultado electoral de cada provincia, un impacto diferente, ¿sí? Sí, en los armados nacionales. Uh-huh. Mucho más no podemos decir porque sería ya aventurarme a hacer un diagnóstico individual y la verdad que hace falta un debate más colectivo, un debate más profundo y también yo estoy convencido que hay una reconfiguración de la política, ¿no? Y de los actores políticos que confluyen en distintos espacios. Hemos visto que el Juan Grabois ha armado un frente distinto, hemos visto que el Movimiento Evita se ha juntado con la expresidenta, uh-huh, hemos visto que se ha partido el Bloque Renovador. Bueno, todo eso obliga también a hacer una lectura del espacio político, ¿no? Sí, claro. Del espacio político en general. Uh-huh. Martín, te agradecemos siempre la disposición, seguramente volveremos a charlar prontito porque esto va avanzando, se va acelerando también las medidas las medidas estas con las que nos obliga a conversar para hacer especies de salvatajes, ¿no?, que están buscando los municipios, pero también las construcciones políticas en las que, como decías, ojalá se vaya ensanchando y la unidad para poder disputar el 2019. Te agradecemos como siempre y un abrazo grande. No, por favor, abrazo a usted. Hasta pronto. Martín Fresneda, legislador provincial, jefe del bloque Córdoba Podemos.